Noticias de nuestros pueblos originarios. Indígenas exigen compensaciones y empleos a propietarios de yacimientos petroleros bolivianos. La región del Chaco tarijeño está habitada por guaraníes y huenjayaks y durante 22 años recibirán $100,000 de compensación conforme y de acuerdo a los impactos de la explotación que la empresa petrolera British Gas Bolivia realizará por operar en sus territorios. Para el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo, las peticiones de las 20 comunidades son justas y no sobredimensionadas, como las calificó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Carlos Villegas. El capitán grande del pueblo Huenayek, Moisés Zapiranda, reveló que la transnacional trabaja en los campos de La Vertiente, Palo Marcado, Escondido, Los Suris, Taiguati y Bibobo, entre otros, donde solo se ofrecen 65 puestos de trabajo. Villegas, por su parte, acusó a los pueblos indígenas y a las organizaciones campesinas de obstaculizar la inversión comprometida por las empresas petroleras que suscribieron contratos de operación. Sin embargo, las petroleras tienen una deuda histórica con las poblaciones y comunidades donde desarrollan sus labores. El problema con los indígenas no solo se da en la región del Chaco, sino también en la Amazonía, donde se realizan trabajos de exploración sin cumplir normas ni respetar propiedad privada o áreas protegidas. Noticias desde las raíces. Pueblos andinos no reconocen el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Entre los días 21 y 25 de septiembre tiene lugar en Bruselas, Bélgica, otra rueda de negociaciones entre dos países de la comunidad andina, Perú y Colombia, y la Unión Europea, con el objetivo de dar seguimiento a la firma de un Tratado de Libre Comercio. La situación no agrada ni favorece a los pueblos y comunidades indígenas andinos. Por medio de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, COI, los nativos advierten que no reconocen el TLC con la Unión Europea, pues el tratado afecta de manera directa sus derechos territoriales y los bienes naturales. Ellos no fueron consultados ni informados a lo largo del proceso de negociación, situación que no respeta el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Todo el proceso de negociación se realizó a puertas cerradas, lo que se convirtió en un grave atentado contra la integración andina. Según la organización indígena, la Unión Europea y los gobiernos de Perú y Colombia son los responsables de la disolución de la Comunidad Andina de Naciones. En el caminar de esta transacción, Bolivia se aisló y Ecuador abandonó el acuerdo, mostrando así el entreguismo de los gobiernos de Álvaro Uribe y Alan García y la inconsecuencia de la Unión Europea, que inicialmente aseguró que la negociación sería bloque a bloque para fortalecer la integración andina. Colombia y Perú sufrieron críticas brutales por su política de vulneración de los derechos humanos y de los derechos colectivos de los pueblos. En el caso de que se dé continuidad al TLC, los indígenas afirman que nuevos conflictos van a ocurrir. En Perú, los decretos legislativos para implementar el TLC con Estados Unidos, que arrasa con los derechos de los pueblos indígenas, terminaron en la masacre de Bagua el 5 de junio. Para la coordinadora andina, las negociaciones del TLC significan el respaldo de la Unión Europea a la criminalización de la protesta y persecución a los dirigentes indígenas y populares. Dentro de todo este proceso de negociación y transgresión de los derechos de los pueblos indígenas está también el perjuicio al medio ambiente. Actualmente los mayores causantes del calentamiento global son las multinacionales europeas junto con las norteamericanas. Por este motivo, la COI, unida a un conjunto de movimientos sociales de todo el mundo, instalará en octubre el Tribunal de Justicia Climática para juzgar éticamente a esas multinacionales y a sus gobiernos. Escucha lo que sucede en nuestra tierra. Música. Movilización indefinida contra ley sobre el manejo de los recursos hídricos ecuatorianos. La organización indígena CONAIE informó que se agotaron los mecanismos de diálogo con el gobierno en lo referente a la ley de aguas que deberá aprobar la asamblea, por lo que una movilización indefinida arrancará en la noche del domingo 27 de septiembre. Marlon Santi, presidente de la entidad, afirmó que la Asamblea Nacional no tomó en cuenta la postura indígena en el proyecto de ley. Por su parte, el gobierno advirtió que cualquier manifestación social debe enmarcarse en la Constitución. Así, rige la prohibición de paralizar el abastecimiento de servicios básicos, la toma de carreteras o de instalaciones que ofrezcan servicios públicos. La movilización indígena partirá desde los sectores rurales, aun cuando en Quito las primeras protestas ya se iniciaron. Las juntas administradoras de agua potable y de riego del Ecuador marcharon hacia la Asamblea Nacional. Por otra parte, para el miércoles 30 se espera que la Federación de Estudiantes Politécnicos del Ecuador y la Federación de Trabajadores Libres de Pichincha y otras asociaciones lleven a cabo una movilización general, protestando por las leyes de soberanía alimentaria y educación superior. Noticias en la voz de nuestros ancestros. En Mato Grosso do Sul, nuevamente una comunidad indígena sufre atentado. En la madrugada del viernes 18 de septiembre, una comunidad indígena sufrió atentados en el estado brasilero de Mato Grosso do Sul. 10 hombres atacaron a la comunidad Apicaí del pueblo Guaraní Cayoguá, que vive en un campamento a orillas de la carretera BR-483, cerca del municipio de Dourados. Los indígenas relataron que los hombres tiraron en dirección al campamento. En el transcurso del atentado, un guaraní fue herido a tiros y algunas personas fueron agredidas a puñetazos y machetes. Además de la agresión física, diversas viviendas y objetos fueron quemados, entre ellos colchones, documentos, mantas, bicicletas y ropas. La comunidad vive en la pobreza y no tiene condiciones materiales para construir nuevas casas. Además, el miedo de nuevas agresiones asombra a los indígenas. Denuncias de la violencia ya fueron hechas al Ministerio Público, sin embargo, la situación sigue igual. Los agresores amenazaron a los indios y afirmaron que habría muerte si ellos no abandonaban el campamento. Estos habrían dicho que la policía federal no mandaba en el área de la carretera ocupada por los indios, sino la policía de la empresa. Las 15 familias Guaraní Cayoguá aguardan la demarcación de sus tierras, por lo que desde abril de este año están viviendo en viviendas improvisadas. Noticias de nuestros pueblos originarios.